generación de Peter. Vamos a viajar. Para viajar a tu preparar viaje, ¿no? ¿O no? Siempre. Bueno, pues lo vamos a preparar. No insisto, Danuta. Soy católico, miembro de la honrosa hermandad de surfistas católicos. He hecho el voto de castidad hasta los 24. Allá donde voy, allá. Que suscribes prácticamente toda la letra de este tema de Bunbury. En los lugares también. Antigua Esahuira, Enrique. ¿Dónde lo has estado, Enrique? Ay, en Esahuira, Enrique. No vi el mes que viene. Pues Esahuira te lo recomiendo porque es precioso. El cascabelito lo lleva colgado, Quique, de uno de los malas, de los dos o tres que llevas de la muñeca. Los malas son los rosarios tibetanos, de ciento y pico cuentas. Digo y pico porque depende de cada país. Me he dado cuenta que unos tienen 108, 109, 110 cuentas, más o menos, ¿no? Y normalmente 108. 108 es lo normal, sí. O sea que si realmente los preparas, ¿los viajes, Kiki? No. Porque a mí es que antes lo he dicho con tanta seguridad. Yo también lo hubiera dicho, sí, por supuesto. Los viajes hay que prepararlos. Estamos con un viajero. Con un viajero como el que os habla y del que os diría, pues, os tenéis que fiar y no. Es decir, si nos preguntáis a Enrique, a Quique Mantecón, o a mí, cómo preparamos los viajes o qué consejos os podemos dar para viajar, pues la teoría es mucha. Y la práctica es otra bien distinta, sí. Porque tú cuando viajas, Enrique, ¿cuándo te pide el cuerpo viajar? Cada día. Sí. O sea, cada día me pide viajar. Otra cosa es que el viaje consista en salir de mi país y contar tierras nuevas y irnos por ahí, ¿sabes? Pero vamos, cada día me pide el cuerpo viajar. Sí. Fue Rayard Kipling quien dijo que hay dos tipos de hombres, refiriéndose al género humano, ¿no? Los que viajan y los que se quedan en casa. Sí. Nosotros somos los que no podemos estar en casa mucho tiempo. Y es un problema sobre todo para los que tenemos pareja o estamos emparejados de vez en cuando. Los que no paras de perder las parejas. El viaje es como la peregrinación, implica sacrificio y como la palabra libertad, implica mucho, te cuesta mucho. La libertad cuesta más que nada en el mundo, más que nada. Y lo pagas, pues eso, perdiendo casa, pues de trabajo, novias, hasta tu propia vida, pues perdiendo cada momento de este tipo de viaje. Enrique ha escrito el primer libro de una trilogía. Yo tendré que esperar a la segunda edición, porque sé que tengo en la mano, está agotado, creo ya, no, o no, casi. No, alguno queda. Vale, pues entonces me lo puedo comprar. Se titula Tierra Tibetana, sobre la tumba del gato. Luego nos explicará Quique por qué lo del gato. Y es un viaje a la India, a Nepal y Tíbet. ¿Recuerdas esta fotografía, esta tarjeta postal? Sí, sí. Para que veas, te lo guardo todo, ¿eh? Una postal que te mandé. Me mandaste el 23 de octubre desde Lhasa, desde Tíbet, y llegó. Y llegó. Y ahora la he visto después de 3 años, ¿sí? El tiempo que no nos veíamos. El tiempo no nos veíamos. ¿Qué es lo que nos pasa a los viajeros? Pentecitos y flautas. Pues que no nos vemos, pero bueno, como nos llevamos dentro, ¿verdad? Sí. Pues así. ¿Y cómo fue esa llegada primera a Lhasa? Porque ya era la segunda vez. No, era el tercer intento que tenía de llegar aquí. El tercero. Claro, o sea, la cosa fue, fui con mi hermano el primer viaje, que fue un viaje de 2 meses, a India y Nepal, y dijimos, bueno, pues La verdad es que suena bien el Tíbet. No teníamos ni idea, porque como sabéis, se tiene muy poca idea del Tíbet y menos de la invasión cruenta que hubo por parte de los chinos, de toda la matanza y tal. Yo me enteré una vez que estuve ya en la India y empecé a conocer a los tibetanos como tantos, no sabía nada. Y me fui conociendo refugiados tibetanos y gente tibetana, me fui interesando el tema, pero ese viaje no pudimos ir, típico, no tiempo, no hubo tiempo. Y el siguiente, ya dije, bueno, el siguiente viaje exclusivamente voy a ir al Tíbet. Pues lo intenté y me quedé 5 meses y medio en la India sin llegar al Tíbet. Pues porque la India es el mayor caos del mundo, es tan maravilloso como caótico. Entonces fui para cruzar solamente 2 semanas y 5 meses, digo yo. Te voy a quitar los auriculares porque ya se nos utilizan. Pues te van a molestar más que nada. Sí, digo que tengo el cuello. Además, yo no me acordaba de tener auriculares. Quique es el primer, iba a decir, invitado que no está utilizando su micrófono, sino que estamos compartiendo. Ah, no es tu micrófono. No. El posesivo solo lo utilicé durante el servicio militar y porque no quedaba más remedio. No tengo ni el micrófono ni los altavoces. No. Tanto tuyo como mío. Es un clásico. No. Bueno, aquí tenemos también delante de esa fotografía de Buda, un pequeño Buda de bronce. Tenemos un dorje que se utiliza en la liturgia budista, que significa la fuerza, la energía, que es el símbolo masculino. A la izquierda, ese vaso, esa escudilla pequeña hecha en turquesa. Esa fue la Pachi quien me la mandó desde allá. Y la recibí. Porque en la sala lo comprasteis juntos. Pues para que veas que he llegado también. Porque después de vuestro periplo, yo había quedado con vosotros y otros más en la India. Pero ¿te acuerdas que después de tener el visado, que son cosas que sí hay que preparar, el Joanus se tuvo que ir solo? Porque yo estaba en el hospital. La gastroenteritis que nunca he cogido en Asia. Me la cogí una semana antes aquí. No es malo. ¿Me pongo malo o cuánto vuelo? Vale. Estamos a punto de verlo. Si me quedaré a rayas, O sea, de repente tú te vas a la India y te quedas 5 meses. Sí. Eso quien nos escuche dirá, bueno, eso porque son un par de pirados que no tienen ningún tipo de... No, pero somos realmente gente responsable, seria y cuasi formal. Pero hay muchas cosas que hacer. Las cosas que no vienen precisamente en las guías turísticas. Sí. Yo el problema que tengo es que... Por ejemplo, me nervioso con la guía turística. Dar clase a mí me atacan. No, no la vemos nunca. Así nos vamos. Sí, lo mejor es tener los sentidos abiertos. Sí, sí. Olfato, y dices, tengo hambre, ¿y dónde huele la comida? Claro, pues claro, por aquí, y te lleva a un frío, a buen sitio. Cuando te lo busques vas a tener mucho frío, porque claro, si ya sabes dónde está el hotelito, en este sitio, es más cómodo. O sea, realmente el viaje organizado es mucho más cómodo, más seguro y más tranquilo. Pero si me permitís que os lea una de las, que Peter creo que lo conocerá bien, no sé cómo se llama, estas, cuando aparecen dos frasecitas durante... Una cita. Una cita. Pues una de las citas que aparece aquí en el libro, en este libro que he escrito, de Aldous Huxley, que conoces, ¿no? Pero yo no quiero confort, yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero peligro, quiero la libertad, quiero la bondad, quiero el pecado. Pues eso resume un poco el modo de viajar. O sea, puedes viajar más cómodamente, con toda tu seguridad, con las guías, sabiendo conociendo los sitios, o dejarte llevar por el caos. El caos de la vida es, si llueve, no salgo. Si no llueve, las noches de luna llena no puedo salir porque no veo y me mato. Las noches cae luna, sí que salgo. Cuando llevo 2 días sin comer, tendré que andar menos porque me debilito y así. Entonces se va llevando el viaje, pero yo cuando viajo así, que la mayoría de las veces también he viajado de otras maneras, organizadas y como que viajado. Nunca he viajado organizado. Y, bueno, y de hecho, te iba a comentar, no con la familia, claro, en coche. Con mi familia pero quizá por eso he aprendido a viajar pues parando donde te lo pide el cuerpo, donde te lo pide la naturaleza, donde te quedas extasiado. Yo, por ejemplo, he viajado pues con mis padres, viajaba desde pequeñitos, viajábamos con nuestro coche, elegíamos los lugares, dormíamos en camping, donde queríamos, parábamos el tiempo que queríamos, mi padre ni siquiera organizaba los itinerarios, sino que lo íbamos viendo, y el viaje yo lo aprendí, realmente lo concebí así con mis padres, ya desde muy pequeñitos. Y luego, alguna vez sí que hemos viajado, un viaje organizado, pero nada que ver, claro. Es una esclavitud absoluta. Radio 3. Pues como dicen en Disidente, en este tema podríamos decir que Quique es un viajero intuitivo, instintivo. Que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas. Para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía. Un colchón. Un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también, a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. ¿Vosotras de qué generación sois? De la de Peter. De la de Peter. De la de Peter. ¿De qué generación eres? De la de Peter. La generación de fondo escuchamos pues a un hindú que vive en Londres, como muchos, tal vez sí, pues seguimos recordando viajes, o recordamos por qué hemos hecho cada viaje, porque cada uno tiene un motivo, porque cada uno, como decías, Kike, es una pulsión, es una necesidad vital. Esta noche yo iba a hablar de la melancolía y estaba buscando en páginas web. He encontrado unas páginas de psiquiatría muy interesantes sobre la melancolía. Ya lo haremos la semana que viene, si es que no aparece otro amigo y nos reencontramos, porque llevamos 2 semanas, la semana pasada con Rubén desde Londres, ¿no? Un salmantino, pues también, de repente me envía su música, lo flipo y digo, vamos a hablar con él, y es lo que hicimos, ¿no? Bueno, pues estaba yo estudiando el tema y de repente sale un recuadrito, Patrick, de esa conversación con usted, y bueno, un momento, un colega belga que está en Bangkok. Patrick, salud. Sabemos que nos escuchas. Sí. Por internet. Y me dice, ¿has leído el libro de Quique, que ha escrito sobre el Tíbet, la India, Nepal? Si a lo mejor no te gusta su estilo, digo, bueno, conociendo a Quique, de hecho él ya ha definido, ¿no?, cómo son sus viajes, caos. Pues como somos, ¿no? Y lo reconocemos, hay que reconocer el caos, ¿no? Y digo, déjame el teléfono. Y me pasó el teléfono desde Bangkok, te llamo, tú estabas en Murcia y acabas de llegar de Murcia. Uh-huh. Esa puede ser también una forma, ¿no?, de quienes no nos conocen, de poder entendernos. Claro. Porque de repente, pues decimos, venga, vamos. De repente, sí, fue una llamada ayer por la tarde. Yo hacía 4 años o 3 años y medio que no hablaba contigo, Peter, y la verdad es que me sorprendió y me encantó, porque para mí ayer por la noche era un momento pues bastante importante, porque estoy en una... Ahora llevo, voy a estar como 2 semanas, una especie de viaje, pero aquí en Madrid, y es la primera vez que realmente me empiezo a sentir de viaje, y bueno, realmente es que estoy haciendo una especie de régimen, que son como 2 semanas de luna nueva, luna llena, pues comiendo solamente arroz, verduras y agua. Depurándote. Depurándome. Y nada de humos, ni beber nada, ni relajarme solamente. Entonces, claro, pues llevo una semana realmente que ahora lo estaba, pues, me acabo de dar cuenta viendo el pan. Digo, hace mucho tiempo que no sentía lo que es oler el pan, ¿sabes? Si el pan queda sobrado de la cena, hemos hecho aquí nuestro pequeño altar, hemos puesto mandarinas. Mandarinas puedes coger cuando quieras, ¿eh? Mandarinas, sí. Si puedes. Y aromatiza el estudio, pues el olor del pan, lo sencillo. Es una maravilla. ¿Te das cuenta cuando viajas lejos, quizá apreciar más lo sencillo? Absolutamente. Digo a los que vivimos, tenemos el privilegio de haber nacido en Occidente. Absolutamente. Pues ahora lo que me está pasando es que ese viaje que yo estoy teniendo en Madrid es porque todas las sensaciones cuando estás en África o en la India, Y de repente llevas 2 semanas o un mes entero que solamente comes arroz, bebes agua, y eso cuando la hay, unas verduras, y empiezas a sentir que echas de menos una nevera, echas de menos... lo que me suena una nevera es cualquier tipo de comida que no sea arroz, por ejemplo, que no sea unas patatas. Y eso aquí no nos pasa nunca, estamos absolutamente acostumbrados a abrir la nevera, a coger lo primero que pillemos, sin sentirlo nada. Entonces sí, disfrutamos de las cosas, pero de una manera mínima. Y ahora huelo el pan y es que alucino. El otro día mis amigos con un pollito, con tal, con una menestra, con un fideuá, y no me lo podía creer en mi vida, había sentido eso. Lo he sentido, pero lejos. En África he echado de menos todo ese tipo de comidas, la seguridad de un techo encima de nosotros, una cama, por ejemplo, este verano, pues en un mes, en 32 días más o menos, no había dormido en la cama, había dormido siempre sobre piedras de monasterio en monasterio, colándome. Y a los 30 días dices, una cama la tienes que dormir, y eso aquí no, pues no lo siento. Y muchos se extrañarán de lo que dices, de lo que decimos, pero es cierto, yo en un mes me he duchado una vez en Nepal y duerme siempre en el suelo, en una esterilla. ¿En un cubo de agua fría? Sí. ¿En un lugar oscuro? No, fue en Pokhara. Antes de subir a Annapurna. No digo un lugar oscuro porque los baños son lugares muy oscuros y terroríficos. Sí. Mira esta cinta. Hablando de apreciar lo mínimo. Has de saber que esta vida es el minúsculo chapoteo de una gota de agua. Una bella criatura que desaparece en el mismo momento en que empieza a existir. Sankapa. Es un libro de cuentos populares tibetanos. ¿Qué hacías en el Tíbet cuando ya llegaste por fin? ¿Cómo eran tus días? Bueno, pues los primeros días eran de shock, porque llevaba como 3 años soñando cada día en el momento. Soñando, quiero decir, soñando literalmente de dormir y tener imágenes, imaginártelo, y claro, como todos los sueños psicodélicos, nada que ver con la realidad, pero en ese día sí. Entonces, en el momento de cruzar la frontera con el Tíbet, que era además arrastrándonos por el suelo porque había que subir una colina que estaba cayéndose a las rocas porque se había roto la carretera, con la mochila arrastrándola al hombro, después de un día sin dormir. Entonces, solamente el empezar a tocar la tierra del Tíbet con las manos, dar una sensación de estar en contacto con algo idílico, con un sueño. Y es importante lo que dices de las manos, porque muchos peregrinos recorren largas distancias midiendo esa distancia con su propio cuerpo. Con su propio cuerpo, sí. Se tumban, y luego se ponen de pie, hacen las alabanzas con la mano y avanzan un paso y vuelven a hacerlo otra vez. Paso por paso y tumbándose recorren cientos de kilómetros. Y en Lhasa, por ejemplo, he visto muchos. Pero en Lhasa ya no es lo mismo. No, Lhasa no tiene nada que ver. Yo de lo que he leído en libros antiguos de lo que era Lhasa y lo que es ahora, nada. Una pequeña parte del barrio central de Lhasa, a la del Jokhang, de la catedral. Pero es que enfrente del Gran Potala hay una discoteca ahora. Y un burdel. Y un burdel. Lo que han hecho los chinos, o sea, es flipante. Sí. Yo no daba crédito a mis ojos. No, o sea, no es que haya uno, es que hay como 10 discotecas, decenas de burdeles, tiendas de moda, que bueno, tiendas de moda no pasa nada, está bien, pero justo si para poner todo eso han tenido que derrumbar un barrio de hace 400 años en el cual había gente inocente, tranquilísima, pues desde luego que no merece la pena nada de eso. Thank you. Porque tú hablas francés, inglés, alemán, italiano. Y pero también los que chapurreamos algún idioma así al uso, llegas allí y te dicen sí, bueno, yo casi de ley. Casi de ley. Yo primero chapurreo, esos idiomas no chapurreo, no los hablo bien. Pero para llegar al Tíbet estuve aprendiendo un poco tibetano antes. Y había empezado el año pasado. El problema es que la primera frase, es una casualidad, pero la primera frase que me explicaron y que me aprendí en tibetano era Natamanakbo Rokbatundin, que significa quiero fumarme un cigarrillo de hachís. Entonces yo eso me lo aprendí de memoria y al año siguiente solo veía, claro, veías monjes tibetanos, que es la gente que ves realmente cuando como que te des cuenta son tibetanos. Y iba todo contento moviendo las manos, Natamanakbo Rokbatundin, y me decían, ¿pero qué dices? O sea, una expresión de susto, no, y yo decía, joder, qué rabia, cada vez que me acerco a un hombre tibetano, un monje me dice, no, y ya tengo que aprender pues más cosas. Y al final en este viaje entré, pues bueno, sabiéndome 20 o 30 frases, y con eso me valía. Comer, dormir, comunicarme mínimamente, frases de respeto, despedida, quiero comer, muy importante. Muy importante, sí. La comida está muy buena, muy importante. Muchas veces depende de eso que comas al día siguiente entre el día. Yo este verano llega después de andar 25 o 30 kilómetros sin comer ni nada, siguiendo el Valle Lindo, que es un desierto, y sabía que iba a llegar a un monasterio, a unos pues, a 25 o 30 kilómetros, no había comido en todo el día, había bebido el agua del río. Y dependía después de que pasara la noche y luego el desayuno de que en ese monasterio me dieran de comer y vivían unos cuantos monjes. Con lo cual llegué, me encuentro un monje ya de noche, casi de ley, tal, y hablando dos cositas, le puse un poco de cara de hambre. Y ya me preguntó, ¿quieres comer? O sea, dice, ¿vas a comer? ¿Tienes comida? Y yo, no, hay un restaurante por aquí, te pregunto, ¿quieres la cava que sal? Hay un restaurante, es obvio que no hay un restaurante en 100 kilómetros a la redonda. Pues no hay nada. ¿En un sitio donde pueda comprar comida? Pues no hay nada. Entonces, claro, pues ya le digo, bueno, pues nada, ya comeré mañana. Y me doy la vuelta. Al segundo me dice, Ropo, amigo. Me llama y me invitan adentro y me preparan una cena. Pues no me lo puedo creer. Pero más sagrada, santa, unas verduritas maravillosas, sopita con carne. Desayuno, segunda cena, después me preparo una camita en que era de un antiguo lama que había dentro del monasterio. Entonces, claro, si tú, lo que hablamos antes, un viaje organizado es una maravilla también, pero te pierdes eso, te pierdes el llegar a un sitio con hambre y ya no tú queriendo, sino tu propio inconsciente hablando por ti, que de cuatro palabras que dices, una de ellas es una inversión a que algo tienes que comer, ¿sabes? Pero por pura naturaleza. Yo recuerdo que cuando llegué a Nepal, a Katmandú, el shock fue tan tremendo que me negué a entrar en Katmandú. Sí. Y con una francesa que conocí en Moscú, porque hasta llegar a la forma que viajamos, con 4 euros, antes era con 4 duros, ahora seguimos viajando con 4 euros, hay que buscar el viaje más barato. Y el viaje más barato no es el vuelo directo, esos cuestan mogollón. Los que pueden ir en business. Entonces tienes que hacer muchas escalas y coger aviones que jamás creías que pudieran existir todavía. Todavía. Con algunas compañías aéreas, ¿no? Y le dije, oye, en Moscú me comentaste algo sobre un monasterio budista. Y desde aquí yo animo, guardando, pues lógicamente, las reglas que hay que guardar en el interior del monasterio, en el recinto. Pasar a la puerta, ¿no? Claro, siempre no fumar, no tener relaciones sexuales, exactamente un mínimo de cortesía, pero tú no tienes que obligación de hacer nada, pero de repente, cuando ya pierdes la noción del tiempo, te encuentras realizando prácticas que aquí, pues ni de coño. ¿Quién se levanta a las 4:30 para ir a una puya a las 5:00 a.m? Una puya de 4 horas en tibetano con un frío. Pero qué bien se desayuna en la puya también, ¿eh? Pues unos 14 te puedes tomar unas galletitas, luego un arrocito. El arroz a veces con miel y frutos secos. El arroz con miel y frutos secos. Qué rico. Sí, pasaríamos, pues eso, horas. Horas, días. Escuchando estos mantras, estas oraciones, que son una maravilla. El dominio que tienen de la voz en Mongolia, en Tíbet, en Nepal, en el norte de China, ¿no? Esos cantos armónicos y también que sirven para relajar el espíritu. Los viajeros compulsivos como nosotros, quizá buscamos, ¿qué buscamos? Encontrarnos en cada momento. Yo creo que la paz. La paz, realmente. Creo que es lo que realmente sí. Se busca con todo, por encima de la felicidad. Soy a nivel, cada uno según se lo plantee. Pero yo a mi manera, claro, cuando te metes mucho dentro de ti y empiezas a preguntarte, ¿qué es realmente lo que quiero, lo que busco? Pues primero dices, quiero esto. Una forma física o lo que quieras. Pero luego, ¿por qué quiero esto? Pues para ser feliz. Pero realmente, ¿para qué quieres ser feliz? Y yo al final, la última respuesta siempre es porque quiero estar en paz. Entonces, bueno, yo como comento al principio del libro, que hablo de que todos sentimos un vacío, que es en sí de lo que quiero hablar en, pues eso, una especie de trilogía, una historia, que empieza con este libro de Tierra Tibetana. Entonces hablo, para mí es en sí el sentido de todo viaje es ese vacío, un vacío interior que te causa pues cuando muere alguien, un ser querido, cuando pierdes algo, cuando los sueños no se cumplen, cuando se va la juventud, cuando pues ese vacío, el de después de la siesta, que no sabes por qué y piensas que todo es oscuro y tenebroso. Entonces, realmente sentir ese vacío, no huirlo, sino que mucha gente te dice, joder, que te vas de viaje, o sea, huyes, te estás escaqueando de la realidad, de los problemas y tal, digo, no, me estoy metiendo realmente, pero como aquí me es tan difícil con toda la paranoia gris que nos rodea tan a menudo y de todo, tanta información, pues bueno, me tengo que ir a lo mejor a 10.000 kilómetros a los sitios más perdidos del Tíbet para poder encontrar ese vacío. Y al final realmente cuando lo estás sintiendo y lo estás comprendiendo lo que es y el vacío que es tan gordo, es cuando deja de doler. Entonces claro, ahí explotas y si en ese momento estás encima en un lugar, en un templo, en un lugar sagrado, simplemente en una naturaleza bestial o en una humilde chabola de mala muerte con la gente más humilde, pero a la misma vez más maravillosa del mundo, pues claro, que te pase eso en ese momento, pues es algo, merece la pena todos los esfuerzos y todo. Y todos los riesgos. En Occidente hay que recurrir a otras cosas a veces. Necesito el elixir del eterno júbilo, lo que el noble pueblo griteño llama fascismo. Vamos, que necesito porros, joder, porros, ¿eh? Necesito porros porque la eternidad es un aburrimiento de mierda. aquí en la generación de Peter, con Enrique Mantecón, nos reencontramos después de años, y nos presenta su libro Tierra Tibetana sobre la tumba del gato, porque fue la muerte de tu gato quien provocó este libro y estos viajes. El segundo fue la muerte de tu abuela, hace un año aproximadamente, me comentabas hace un rato. Sí, han sido como dos momentos grandes, grandiosos. El otro día hablaba con, no me acuerdo con qué amigos era, y estamos hablando pues de la muerte de mi abuela, y yo le decía, para mí es de los grandes momentos de mi vida, ese. Y no lo entendía. ¿Qué miedo tenemos a la muerte? ¿Qué miedo? ¿Qué terror tenemos a la muerte? Yo es verdad que tengo terror a la muerte, como también lo pueden tener allí. Pero desde haber estado un año en esos países, en total más o menos, habré visto arder a lo mejor 100 cuerpos, o 100 y pico cuerpos a medio metro de mí. He visto gente muerta en la calle, he visto gente a punto de morir, he tenido que saltar encima de ellos y no podía ayudarles. He visto la pierna de un bebé al lado de la boca de un perro, un cacuta, por ejemplo. Y cada momento de esos ha sido un shock, pero cada momento no ha dejado de ser más fuerte, pero ha dejado de ser más doloroso. Con lo cual no se le quita valor. Pasa que aquí tenemos el mea culpa. Si no me duele, no es válido. Pero al fin y al cabo, si no nos educan prácticamente para vivir... ¿Cómo no nos educan para morir? Claro. Además, antes se nacía y se moría en las casas, y ya no. Claro, mi padre nace en Lucas. La que yo estaba en la casa de mi abuela. Sí. Bueno. Se aparecen muchas cosas. ¿El segundo libro sobre qué va a ser? El segundo libro va a ser sobre una continuación... ¿Pero también en el continente asiático? No, África. El segundo libro va sobre África, sobre viajes que hice hace 2 años. Para ver eclipses totales de sol. ¿Un motivo para viajar? Sí, pues ahora para mí es el gran motivo. Porque un eclipse de sol, la cosa es que el universo te lo coloca, o llames como lo llames, te lo coloca en un punto de la Tierra cada vez más asombroso, cada 2 años, o 6 años, o 5 años. Entonces, bueno, desde el primero que vi el 11 de agosto de 1999 en Laon, al lado de una catedral gótica, una de esas que todavía no me he subido por la noche, pues vi un eclipse total de sol y fue de las experiencias más grandes, por decir la más grande de mi vida. Tenía muchas de todo tipo, pero un eclipse de sol es algo... Vi el presente absoluto por primera vez, si se puede decir de alguna manera. Riendo, llorando a la vez, era el mayor caos y locura que he sentido dentro de mi vida, con algo de la naturaleza. Y entonces el siguiente fui a verlo a Zambia, a una aldeita de Zambia, en justo el solsticio de verano del 2001, y el siguiente a una aldeita perdida al norte de Sudáfrica el año pasado, el día de mi cumpleaños. Por supuesto, quienes están acostumbrados a viajar porque tienen que ir a tal tienda, de tal calle, de tal ciudad para comprar esos zapatos maravillosos, no nos están entendiendo. Thank you. Y luego aquí 3 días y tal. Sí. Y llegas allí, como acabo de comentar en el caso anterior, nada más llegar ahí a Kathmandú, no puedes estar ni un segundo. Sí, sí, sí. Es constantemente. Yo creo que el mejor consejo que podemos dar los viajeros compulsivo caóticos es déjate llevar. Déjate llevar, porque los días que más, que más piensas estar, estás unos segundos, como tú te pasas en Kathmandú. Y en otros sitios que piensas estar. ¿Horas? Horas, por ejemplo, en Jambi, al sur de la India, yo pensaba estar un día y al día siguiente estuve 24. 24 y porque me sacaron obligado. Me hubiera quedado meses y meses y meses. Carpe diem, como dice nuestro amigo Patrick. Y de repente, ¿cómo te encuentras a un maestro que te enseñe a tocar tabla? Pues andando a lo de por la orilla del Ganges. Por uno de los. Estás andando por el Ghat, y por ejemplo, ese es el caso que estaba viendo los muertos que he dicho antes, cómo ardían en el Manikarnika Ghat, uno de los Ghats donde incineraban los muertos, en Benares, y ahí justo donde apilaban todas las maderas, a 2 metros, en pleno Ghat, ahí hay una escuela de música, de tablas y de citar. Entonces ahí, hablando con la gente, cómo les quemaban, con el otro tal, me puse a hablar con uno de los hombres que daba la escuela. Y hablando de la música, entonces me le dije, pues yo quiero aprender tablas y flauta. Me dijo, pues aquí ya hay una escuela, que es donde, claro, yo entré y veía a los muertos arder mientras estaba practicando tablas y veía todo el Ganges. Y pues así, casualidades, todo casualidades. Estamos escuchando de fondo una grabación que está hecha en una cueva, en una gran sala natural, una gruta en California. Ya lo hemos escuchado completo aquí en la generación de Peter en otra ocasión, ahora está de fondo, y es la vina, la flauta hindú, y la tabla que también aparecerá, la armonía también está siempre ahí acompañando, haciendo esa base. Sí, yo es que no me veo buscando en las páginas amarillas de Varanasi, maestro de sitar. No. Sobre todo los maestros, los buenos maestros. Claro. Te lo vas a encontrar de. Pero de comer lo mismo, decíamos claro. Antes, abuelita del olfato. El primer día, el dalba te cuesta a lo mejor 100 dirham, que es lo que. Perdón, rupias. Claro, como estamos hablando también de Marruecos, mientras sonaba disidente. Porque es tu próxima escala a Marruecos, sí. Pues ahora te contaré algo. Pero para siempre, es al final. Es mejor dejarse llevar. Dejarse llevar, claro. Sí, sí. El caos. Y imaginas a los tres días comiendo el mismo plato, pero mejor, más cantidad, puedes repetir, y encima con parroquianos locales. Claro. Y tres veces más barato, además. 30 veces más barato. 30 veces más barato, claro, claro. Y sobre todo, lo notas como mejor hecho. Pero de todas formas, los occidentales, precisamente, yo creo que estamos destrozando también la economía por allí. Sí. Está subiendo todo. Está subiendo todo y el problema es que no solo para ellos, está subiendo para ellos. Muchísimo, muchísimo. Y claro, ellos hay veces que dicen, esto que es primario para nosotros, de necesidad, lo estamos pagando a precio de turista, porque ha subido todo. Y porque allí se suelta mucho dólar. O sea, los blanquitos de aquí, los blanquitos de aquí, según llegamos allí, soltamos muchos dólares a la mínima, sin pensar ese dinero que es, ese el esfuerzo que es para ellos, que para nosotros, para conseguir a lo mejor 6 euros es una hora hablando, por ejemplo, y 6 euros para ellos pueden ser 30 horas levantando piedras. Pues una hora hablando, por lo que también me pagan, es precisamente lo que ya prácticamente ha pasado, porque fíjate, las 2.55. Pues cuando quieras seguimos hablando de viajes, sin hablar siempre de ellos, que... sin decir de aquí a aquí, sí, hay sí, tantos sí. kilómetros, porque es otra de las cosas que se aprende, ¿verdad? No sabes cuántos kilómetros ahí te dicen una jornada, medio día, un día, dos días. Lunas, varias lunas. Sí, eso sigue estando. Parece que es el cuento de Sumbacio el Marino, pero sigue existiendo. ¿Dónde estás yendo con Asterio? Pues está a 3 días. Y podrás beber agua dentro de medio día en el siguiente río. Y claro, cuando vas sin agua y ves que ese siguiente río llega, pues claro, coges el reloj y lo tiras. Se lo das a alguien que a mí se hace mucha ilusión allí, muchísima. No se lleva para nada luego. ¿No? Al final siempre terminamos acercándonos a un vendedor de prensa para ver en qué día estamos. Sí, claro, al cabo de un mes a lo mejor. Sí. Pues con esa noción del tiempo perdida, te digo en tibetano, tutitashe. Y que muchas gracias. Muchas gracias, Peter, porque ha sido un auténtico placer haber estado aquí contigo. Subidón. Ha sido divertidísimo. Subidón. En plan gitanazo nos vamos. Pómbole. Pues en principio, el próximo domingo lunes, que será 8, Día de la Mujer, hablaré sobre la melancolía, pero si aparece otro loco de la generación de Peter, hablaremos de otra cosa. O sea que no prometo nada, pero que aquí estaremos, y como dicen los árabes, inshallah. Si Dios quiere. Thank you. Radio 3.